Hoy vamos a hablar de un tema que es probablemente uno de los que sabemos que está en la Biblia, pero que practicamos menos como iglesia. Sé que hay excepciones, sé que hay, personalmente sé que hay familias que han participado en misiones, siendo enviadores o oyendo ellos mismos, pero las iglesias en general es un tema que con frecuencia como que parece que no está en la Biblia. Sabemos que está, pero como que hacemos que no está. Entonces vamos a pedir que nuestro Dios nos guíe, toque nuestros corazones y nos dé una visión de una iglesia misionera. Si vemos en la parte posterior de nuestros boletines, hay un objetivo, uno de las metas de la iglesia es que para el 2020, es decir, dentro de 5 años, debemos tener una iglesia plantada, o cuando menos empezando una misión o algo por el estilo. Entonces es tiempo, las misiones, como saben, no se dan de un día para otro, estos son proyectos que toman mucho tiempo, toman mucho esfuerzo, y bueno, espero que con el sermón de esta mañana, aunado con el de hace 2 semanas o 3 semanas que fue de evangelismo, podamos abrir los ojos y pedirle a Dios que toque nuestros corazones para que podamos comenzar a actuar como iglesia. Padre, gracias por los misioneros, de una forma indirecta o indirecta, hemos llegado a saber de ti, saber de las buenas nuevas que hay en Jesucristo, hecho hombre, para salvación de tu pueblo. Perdónanos porque no lo hemos hecho, pero te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu obre nuestras vidas y nos ayude a estar dispuestos a participar de esta gran empresa, cuyo fin es la salvación de las personas, pero para que te demos honra y gloria por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema es muy parecido, el tema de misiones es muy parecido a evangelismo, van de la mano, de hecho van de la mano con todos los otros temas que ya hemos visto en esta serie de una iglesia saludable. Y no podemos pensar en uno y olvidarnos de otro. Si queremos ser una iglesia saludable, cualquier iglesia que quiera ser una iglesia saludable debe pensar en todos estos aspectos como integrales a la misión, a la visión de cada iglesia. Entonces, vamos a ver, acercarnos y ver cómo podemos hacerlo. Y voy a compartir algunas cosas personales, algunas otras cosas que he encontrado en libros y básicamente, bueno, lo que está en la Biblia. Pero debo confesar que al hablar de misiones me siento un poco incómodo porque hubo un momento en mi vida en que yo cuestioné mucho las misiones. Y lo cuestioné porque una vez alguien me prestó un libro que se llamaba Los continentes robados, de un autor que se llama Ronald Wright, y lo leí y me pareció muy interesante y hablaba de la conquista principalmente de América, desde América del Norte hasta América del Sur, por los europeos. Y como ya sabemos, es una historia llena de sangre, llena de violencia, llena de imposiciones, y una de estas imposiciones fue la imposición religiosa. Y aunque nosotros como evangélicos muchas veces nos despegamos de lo que hicieron los católicos, también lo hicieron en Estados Unidos, las personas que, los ingleses básicamente, algunos otros europeos, que llegaron a Estados Unidos y Canadá. O sea, no eran tampoco personas que como eran evangélicas no hacían este tipo de atrocidades. Una de las cosas que me impactó mucho es que, por ejemplo, los europeos se enfermaron, me parece, como de varicela, una cosa por el estilo, y estaban los soldados tendidos en las camas. Cuando se recuperaron, bueno, los enfermeros fueron guardando las sábanas donde estuvieron enfermos los soldados. Y después, como un acto de buena voluntad, se las entregan a los indios, que conocemos como indios pieles rojas por las películas, pero ellos no tenían defensas contra esta enfermedad y murieron por miles, iba a decir millones, pero no, por miles. Y fue una cosa planeada, no es que bien las pudieron haber lavado, pero no, lo planearon así. Entonces, quiero decir, el Evangelio ha sido muchas veces mal enfocado, y esto me hizo cuestionar las misiones. Y creo que muchos de nosotros, por la distancia que guardamos con las misiones, a veces no pensamos en ello. Hubo cosas terribles también, como la Santa Inquisición, que Si tú creías cualquier otra cosa, eras enviado directamente ante el inquisidor, que a través de torturas, muy crueles, te hacían decir, creo en Jesús. Básicamente, con que dijeras esa palabra, fórmula mágica, podías, librarte de la tortura. Si quieren ver, o entender un poco más cómo funcionaba la Inquisición, el Museo de Bellas Artes, me parece que es, en esta temporada, tiene una exposición de los instrumentos de tortura de la Inquisición y podemos tener alguna idea un poco más cercana de lo que pudieron haber sufrido algunas personas. Después de ese tiempo de cuestionarme muchas cosas, vi una película que me gustó mucho, se llama El Hijo de Paz, es una película cristiana, no sé si algunos la han escuchado o la han visto, y es la vida, es súper interesante, de unos misioneros que se van a Nueva Guinea, y en Nueva Guinea tratan de compartir el Evangelio, hay muchas dificultades porque son blancos y los pueblos en Nueva Guinea no permiten, lo rechazan. Pero al final, después de mucho tiempo y mucha perseverancia, y obviamente el trabajo del Espíritu Santo, se presenta una oportunidad y los misioneros pueden compartir el Evangelio. La verdad es que me encantó. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad, ya sea de leer el libro o de ver la película, es muy recomendable. Si pudiéramos conseguirla y proyectarla en la iglesia algún día y promoverla, yo creo que sería una excelente herramienta para ver cómo se trabaja en las misiones. Me gustó mucho y empezaba como a decir, bueno, las misiones tienen un aspecto positivo, pero al final de la película me conmovió mucho, y es que al final hay una escena de un pastor en una choza de varas o de bambú, no recuerdo bien, y está vestido entre todas las personas que están con sus taparrabos. Sentados en el piso, él se encuentra con un traje como el que me encuentro yo. Y se veía muy fuera de lugar. Yo me empecé a pensar, empecé a cuestionarme nuevamente, pero ¿de esto se trata el Evangelio? ¿Se trata de que las personas se vistan como nos vestimos nosotros y que de hecho como nos enseñaron a vestirnos, porque así no nos vestíamos nosotros? ¿De esto se trata el Evangelio? ¿Es algo tan superficial como estoy vestido de esta manera? Y la verdad es que por mucho tiempo estuve luchando, por mucho tiempo, gracias a Dios, algunos de ustedes conocen a los Griswold, tuve unas muy buenas conversaciones, unos debates interesantes con ellos. Los utilizó otras personas, otros libros, muchas circunstancias, y quiero decir que después de mucho tiempo, Dios me ha cambiado. No crean que si estoy hablando de misiones, es porque creo que la Biblia habla de misiones, no es porque mantengo esa posición, y la mantengo. Quiero que te debo decir, después de luchar mucho con ello, después de hacer unas preguntas difíciles, y por eso es que estoy convencido de que es algo importante. Si no me lo hubiera preguntado, si Dios no hubiera puesto en mi corazón las dudas, no tendría tanta convicción en que las misiones debe ser algo integral de nuestras iglesias. Entonces, gracias a Dios, porque bueno, me ha cambiado en parte por lo que viví en el seminario, pero también por muchas personas que Dios ha puesto en mi vida. Dios me hizo ver la importancia que tiene el nacimiento, el sacrificio y la resurrección y la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender que esta es la noticia más maravillosa que podemos comunicarle a la humanidad. La iglesia primitiva, cuando se da cuenta de que Jesús es el Señor, no le entiende perfectamente, no entiende la Trinidad, no entiende cómo es. Que vive desde la eternidad y que hasta ahora sigue viviendo y va a volver a venir, pero saben que hay algo. El Espíritu Santo está revelándoles poco a poco quién es el Señor Jesucristo. Y Jesús ya lo había anunciado. Jesús dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas dice, Lucas 4:43, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos, y hago énfasis, a los demás pueblos, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Muchas veces tenemos la idea de que Jesús solamente vino para los judíos, y después, como los judíos lo rechazaron, entonces ya no, ya llegó a nosotros, digamos, de rebote. Pero Jesús nos está diciendo, fui enviado a otros pueblos también. Entonces podemos ver que Jesús, y eso es algo que casi no se da énfasis en las iglesias o en los textos, pero Jesús también tenía un aspecto misionero dentro de su vida terrenal. Vino con un propósito específico. Vino para vivir y para que después de su vida y su muerte, las noticias de las buenas nuevas se pudieran compartir. Él, mientras tanto, hacía milagros, en cierta forma rompía ciertos esquemas porque se juntaba con gente que las buenas personas de la época no querían juntarse con ellas, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Iba a fiestas, lo acusaban de comedor y de bebedor. Pero todo esto tenía un propósito, y el propósito es que la gente supiéramos, llegáramos a saber que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia dice que es el Hijo del Hombre. Pero si vemos el Antiguo Testamento, también encontramos desde el Antiguo Testamento, ya leímos en Génesis, trazos y destellos de que Dios ya tenía un plan para toda la humanidad. Dice en Génesis 22, 18 que Abraham iba a ser de bendición para todas las naciones. Bueno, de hecho, Abraham junto con su esposa Sara. Pero Dios no se limitó nada más a eso. Recordemos, por ejemplo, también la vida de Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento pasa algo, nos asombra lo del pez, nos asombra lo de la higuera, pero lo que nos debe asombrar es que Dios mismo le dice que vaya con un pueblo, con Nínive, que no son israelitas, y que les predique, porque si no los va a destruir. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué Nínive? O sea, Nínive no tenía historia antes con los israelitas, y después no volvió a aparecer. Pero Dios tiene este corazón en el cual quiere que todas las personas lleguemos a ser salvas, y la forma en que podemos llegar a ser salvas es si comunicamos el Evangelio a otras personas. Después del Antiguo Testamento viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, y después de Jesús empieza lo que conocemos como la etapa de la iglesia primitiva. Es cuando se va Jesús, la iglesia, las personas que lo seguían no saben exactamente qué hacer, se empiezan a reunir, los apóstoles son maestros, empieza a circular algunos documentos que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, y otros además. Pero en medio de persecuciones hubo gente siempre que se opuso y hubo persecuciones. Ya vimos que Pablo era de los terribles, ¿no? Pero la iglesia aún así no se detuvo. Dice Lucas que Saulo, ya lo leímos, estaba probando la muerte de Esteban. Y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Y se fueron a Judea, se fueron a Samaria. Eso dice en Hechos 8:1. Y muchas veces, bueno, obviamente huyeron porque querían salvar su vida. Pero si vemos unos versículos más adelante, vamos a darnos cuenta de que no huyeron y ya se quedaron callados. Dijeron, ya huimos, ya nos salvamos, vamos a quedarnos en silencio para estar protegidos. Lo que hacen es llegan a otros lugares y es tan impactante lo que ha hecho el Señor Jesucristo, lo que han recibido ellos como mensaje, que vuelven, tres versículos adelante. Dice, los que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban. No podían contener el gozo, las buenas noticias que ellos ya habían recibido. Y después de eso vamos a encontrar que Pablo, uno de los que perseguía, se vuelve perseguido porque Jesús lo encuentra en el lugar preciso para llamarlo. Y también se vuelve un gran misionero. Y quiero decir con esto que eran tiempos difíciles, no era fácil. A veces uno piensa como idealiza el pasado, como bueno, era el Antiguo Testamento, digo era el Nuevo Testamento, podía siempre hacerte una chocita de paja en cualquier lugar y no había problema. No, eran tiempos difíciles, había hambre, había necesidades, había enfermedad, había dolor. Si te encontraban haciendo algo contra el César, te mataban. Entonces, no era más fácil que lo que tenemos nosotros. De hecho, creo que nosotros estamos mucho más fácil en ese sentido. Dice Paul Perlbock, un autor cristiano, que dice, los primeros misioneros nacieron guerreros y grandes hombres. Una persona débil o tímida no podía navegar por los mares y a tierras extrañas y desafiar a la muerte y el peligro a menos que llevara la religión. Y cuando dice la religión se refiere a ser seguidor de Cristo. Y después de eso dice, bajo la cual, bajo esta bandera de la religión, la misma muerte sería un final glorioso. Eso pensaban las personas. Y a veces nosotros nos cuesta un poco más trabajo pensar en los sacrificios que implicaría el involucrarnos en misiones. Pero fue precisamente esta urgencia que tenían las personas las que los empujó, los hizo a planear cosas y dar pasos de fe para ir más allá y salir de sus zonas de confort y enfrentarse a otras culturas. Recordemos que misiones, tenemos que hacer énfasis en que es cambiar, es, aunque pensamos a veces la misión de la iglesia, misión específicamente en este, para este sermón me estoy refiriendo a salir de nuestra cultura e ir a otra cultura, que muchas veces puede ser dentro de México. Sí, de hecho, dentro de la ciudad ahora tenemos las famosas tribus urbanas, ¿no? Que podemos verlos también como, como un grupo al cual podemos alcanzar. Pero estoy tratando de tener un poco más el enfoque hacia salir de nuestra cultura. Pero la gente que ha sido verdaderamente tocada conoce esta necesidad. No puede quedársela guardada porque es tan grande. Y entonces cientos de personas a través de la historia han dejado esta zona de confort, su trabajo, su familia muchas veces, y se han ido a lugares muy, muy lejanos. Desafortunadamente para la Iglesia de México, esto no ha sido un énfasis en nuestras iglesias. Parece que esta emergencia ha desaparecido poco a poco de nuestras vidas. De hecho, yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que hablamos o hablaron de misiones en una iglesia? Y yo creo que tiene, yo creo, me atrevo a pensar que tiene algo de tiempo. No los conozco de hace mucho tiempo, bueno, los conozco, pero no he estado con ustedes mucho tiempo, pero casi me puedo asegurar que tiene mucho tiempo que no hablamos de misiones. No pasa mucha, de hecho, pueden pasar todas las necesidades de la iglesia y no oramos por misioneros. O no pensamos, bueno, gracias a Dios, tengo que admitir, ayer en la junta de planeación alguien dijo, tenemos una ofrenda para misioneros, ¿qué vamos a hacer con ella? Dijo, ah, gracias a Dios, porque aunque sea una semillita, nuestra iglesia está pensando, tiene esto en mente y vamos a seguir trabajando en ello. Pero hagamos otra prueba y les voy a preguntar, ¿cuántos misioneros extranjeros conocemos? No, no, o sea, no me digan nada más, pero piénsenlo. Y después les preguntaría, ¿y cuántos misioneros mexicanos en el extranjero o en alguna parte de México conocemos? Y bueno, conocemos a nuestros hermanos Ocampo que han estado, a Moy es el que estuvo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Moy estuvo con los Tzotziles, si no mal recuerdo. ¿Pero conocemos a alguien más? Y yo creo que la balanza se inclina mucho hacia los extranjeros que conocemos más que como los mexicanos que enviamos, o que han sido enviados porque no enviamos. Y tenemos que hacernos preguntas, ¿estamos orando por ellos? ¿Les enviamos alguna carta para decirle feliz Navidad porque está solo en esta Navidad? Solamente las personas que han pasado Navidad fuera de casa en solitario saben el dolor que esto puede implicar. Cuando sabes que tu familia está en casa extrañándote, pero están disfrutando y tú tienes que estar probablemente en una mesa con dos o tres personas más que también están solitarias. Una carta que diga, esta es la foto que nos tomamos pensando que podías estar junto con nosotros. Contribuimos económicamente, aunque sea 3 pesos diarios, 5 pesos diarios. Ahorita les voy a contar lo que hacía una iglesia para el sostenimiento de esta persona. Y la intención de decir esto no es hacerlo sentir culpables o sentirme culpable, sino pensar en que en realidad es algo que hemos olvidado, que hemos algo que hemos dejado de lado y que tenemos que retomar porque la Biblia constantemente nos habla de llevar el Evangelio. En 1998 tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en una organización que se llama MEPAM, algunos probablemente la conocen, Mexicanos para Alcanzar al Mundo, se dedica, todavía existe, a ser, digamos, facilitador entre las iglesias que enviaban a un misionero y el misionero. hacían toda la logística de cómo le enviaban el dinero, de cómo conseguían los pasaportes, qué requisitos se necesitaban, cualquier cosa que se necesitara lo hacía MPAM. O bueno, sí, lo intentábamos hacer, éramos pocos. Y mi trabajo era el de pararme frente a las iglesias, bueno, no, me paraba mucho yo, prefería que lo hicieran otras personas, pero mi trabajo era hablar con los pastores para decirles, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una conferencia misionera en tu iglesia, ¿puedo hacerlo? Y para mi sorpresa, muchos pastores no querían saber nada de misiones. Y es doloroso pensar eso. Porque hablaba, oye, fíjate, ah, no, pero ya tenemos todo el plan de trabajo. Y yo me pongo ahora en ese plan, o sea, debo tener cierto tipo de balance para entender que hay necesidades que tenemos en la iglesia, pero también, y planes, pero también tenemos que dar cabida a ciertas cosas que a veces no estamos muy abiertos. Y entonces para mí era muy triste. Más, o sea, creo que en la parte también era el orgullo porque la gente pensaba que yo no estaba haciendo mi trabajo, pero me la pasaba en el teléfono tratando de convencer a las personas. Por eso creo que no me gusta hablar tanto por teléfono. Pero es triste pensar que las iglesias no solamente no estamos haciendo nada o estamos haciendo poco, sino que queremos saber lo menos posible o seguir ignorando lo que debemos saber de las misiones o lo que podíamos hacer con misiones. Pero sin embargo, hubo algunas congregaciones e iglesias pequeñas, y muchas de estas eran rurales, tengo que decirlo, que me sorprendieron. Que me decían, yo creo que no tenían pastor o no tenían Entonces me decían, sí, venga hermano. Entonces pues allí iba y juntaba tres, cuatro candidatos a misionero, algunas otras personas que pudieran hablar, y yo me dedicaba a vender libros y no, de preferencia trataba de no estar aquí al frente. Pero había iniciativas tan interesantes como una iglesia, recuerdo, en Guanajuato, y no me acuerdo ni el pueblo, pero en un pueblito, y la gente de la iglesia, que era pequeña, les dieron a cada quien una lata de refresco, un bote, y dijeron, todos los días le vamos a comprar un refresco al misionero, que está a miles de kilómetros de aquí. Entonces todos los días la persona llegaba y ponía, no sé cuánto cuesta un refresco, no sé, 8 pesos, 10 pesos, y al final del mes tenía algo de dinero, que no era mucho, pero le había invitado un refresco al misionero. Y no es que el misionero se fuera a comprar con ese dinero un refresco. Iba a ser cualquier otra necesidad, usarlo en cualquier otra necesidad. Pero quiere decir, había creatividad, había interés. Y a veces tenemos esta idea de que si mandamos un misionero tenemos que ser responsables de todo lo que le pase al misionero. Pero no, podemos hacer una contribución pequeña. 100 pesos al mes. 50 pesos al mes, y yo les aseguro que va a ser de bendición para el misionero y va a ser de bendición para nosotros. Ahora, al final voy a tener una historia que espero poder leerles, porque personalmente me puede mucho, me llega mucho. Entonces, económicamente podemos hacer algo por ellos. Y me pregunto después, ¿por qué será que no queremos hacerlo? ¿Será porque en realidad, en lo más profundo de nosotros, y esto cada uno de nosotros debemos preguntárnoslo y contestarlo, no creemos en la vida eterna? Es una pregunta muy seria. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos que murió? ¿Creemos que resucitó? ¿Creemos que va a volver? ¿Creemos que es lo que el mundo necesita para cambiar? ¿Creemos que es lo que México necesita para cambiar? Lo que mi familia necesita para cambiar. O a lo mejor venimos por costumbre. Y nuevamente, no es hacernos sentir mal, es qué es lo más profundo que tenemos en nuestro corazón. Los invito a que intercedamos. Si después probablemente me voy a sentar con los ancianos y los diáconos y buscar algún plan para ayudar, qué bueno que ya hay un plan, pero para ayudar y que la iglesia esté al pendiente y que sepa qué está pasando con las misiones. Que podamos decir, nuestra iglesia está participando en un proyecto de alcance mundial. Necesitamos que la gente, nosotros, intercedamos en oración por cada uno de los misioneros que conocemos y algunos que no conocemos. Y hace rato dije que las personas que daban también eran beneficiados. Y es cierto, porque ser parte de un proyecto tan interesante, tan complejo, que demanda la vida de muchas personas, Sabemos que han muerto miles de personas por predicar el Evangelio en otros lugares. Sabemos que hay personas que no podemos decir sus nombres en internet o en los mismos sermones por protección. Tenemos un amigo que ahorita que está trabajando en una zona donde están terminando de traducir la Biblia y estudiamos juntos en el seminario, éramos muy amigos, nos reuníamos con mucha frecuencia y tenemos que escribirle con mucho cuidado para no revelar muchas cosas. Hola, además les puedo decir que se llama Choc. Hola Choc, ¿cómo han estado? Y también nos contesta, la compañía va bien, dice él, la compañía va bien. Y es tan interesante, dices, ¿cómo puede él, con su esposa, sus dos hijos y su hija, estar en medio de estos lugares? Y yo sé que algunos hemos escuchado de muchas otras personas que también han hecho sacrificios muy, muy dolorosos. Y gracias a Dios que ellos han estado sanos y salvos. Pero hay gente que han perdido la vida. Y poder decir, estamos con alguien que está arriesgando la vida. Estamos con alguien que está haciendo un gran sacrificio y yo puedo hacer este sacrificio por esta persona. La iglesia podemos dar testimonio. ¿Sabes qué? Estamos en este proyecto, no como para vanagloria de nosotros, sino para que la gente sepa que por nuestro compromiso con los misioneros, estamos comprometidos con la palabra del Señor. Creemos en un Dios vivo. Y aquí viene la historia. Es una historia verdadera, la cuenta Jim Cimbala, que es un pastor de la iglesia del Tabernáculo en Brooklyn. El libro se llama Fresh Power, o no sé si ha sido traducido, Poder Fresco. Pero en él habla de una familia, que son David y Svea Flood, que en 1921 sienten el llamado misionero. Y ellos se van con sus hijos de 2 años a Suecia. Perdón, de Suecia al corazón del África, algo que hoy se llama Zaire, antes se llamaba el Congo belga, en África. Ahí se encuentran con otra pareja joven, también de Escandinavia, que se apellidan Eriksson, y entre los cuatro se ponen a orar y sienten que Dios los manda, los lleva a una remota región en África, que no les voy a decir los nombres porque no, bueno, Dolera, pero no sabemos dónde queda. Cuando llegan allá, el jefe de la tribu lo rechaza porque son blancos y como son blancos probablemente pueden espantar a sus dioses, entonces les dicen, no, ustedes no son bienvenidos a nuestra aldea. Obviamente no entran si no tienen permiso del jefe, pero hacen una casita de barro cerca de la aldea. Dice el texto que aproximadamente a 1 kilómetro de esta aldea y se ponen a orar y, Señor, pues sabemos que tú nos trajiste para acá, estamos seguros, pero ¿qué está pasando? O sea, porque ser misionero no es como ya tengo todo resuelto, o sea, son luchas existenciales. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dejé mi trabajo, dejé mi casa, estoy en medio de África y no puedo hacer nada. ¿Qué está pasando? El único contacto que tenían con la aldea era un chico que podía ir 2 veces por semana a venderles gallinas y huevo. El jefe le dio permiso. ¿Sabes qué? 2 veces por semana les llevas gallinas y huevo a los blanquitos. Entonces, si iba el niño, le llevaba su... Y Svea, la esposa, dice, bueno, si esta es la única persona con la que podemos tener contacto, pues vamos a evangelizarlo. Y empiezan a evangelizarlo, y con el tiempo el niño reconoce a Jesús como su salvador. Pasa el tiempo en una zona donde hace mucho calor, llega la malaria, y las dos familias europeas empiezan a luchar con la malaria. Los Eriksson, que habían estado ahí, dicen, ¿sabes qué? Ya nosotros ya sufrimos mucho, nos vamos de regreso, nos seguimos en África, pero ya no en esta zona donde estamos, nos vamos a la estación central y de ahí vemos qué dice Dios, ¿no? Pero los Flood se quedan en esta aldea, bueno, en esta casita fuera de la aldea, y la señora Svea se embaraza. Y cuando va a dar a luz, el jefe, gracias a Dios, le manda una partera, se vuelve a suavizar, bueno, ahí les da una partera. Y nace una niña chiquita que se llama Aina, y me pega porque mi hija se llama Ana. Pero dice el texto que después de luchar por mucho tiempo, y después de haber estado débil por la malaria, y que Svea era una mujer pequeña, medía 1.40, logra sobrevivir 17 días más. Y yo pueden comprender a su esposo que dice en ese momento, ya no puedo más, hace una tumba, mete a su mujer al sepulcro y la deja ahí. No tiene herramientas, la deja. Se regresa a la estación central y le dice a los Erickson, que eran sus amigos, no puedo con esta niña. La verdad no puedo. Tengan a mi hija. Me regreso a Suecia. He perdido a mi esposa. Y no puedo cuidarla. Y se enoja con Dios y le dice, Dios ha arruinado mi vida. Sale de la oficina, azota la puerta y abandona el llamado que Dios le había hecho. A los 8 meses, los Erickson, que habían tenido a la niña, se enferman los dos en África y se mueren, uno primero y después el otro. La niña, se la entregan unos misioneros americanos que están temporalmente ahí, se regresan a Estados Unidos y le cambian el nombre a Aggie, para que suene más estadounidense, y les da un poco de miedo regresar a África porque dicen, bueno, si vamos y la niña nació allá y no, nuestra hija, nos las van a quitar, mejor nos quedamos en Estados Unidos. Y esta niña crece en Estados Unidos, en Dakota del Sur, va a la universidad, una universidad bíblica en Minneapolis, y se casa con un estudiante del seminario que se llama Dewey Hurst. Después, él está en el seminario, tiene una carrera, tiene un pastorado fructífero, y ellos tienen un hijo y una hija. Una hija y un hijo. Y le dan, digamos, lo que es el equivalente a ser el rector de la universidad, de una universidad cristiana cerca de Seattle. Se mudan para allá y la señora Svea, bueno, la hija, que ahora se llama Aki, con esta ascendencia escandinava, se sorprende que en esa zona hay mucha gente de Escandinavia. Y dice que una mañana aparece una revista de Suecia en su buzón y nunca supo quién la envió. Y pues no hablaba sueco, había aprendido nada más el inglés que le habían enseñado sus ya terceros padres. Pero dijo, en la universidad hay alguien que me puede unir, que me puede ayudar. Entonces, le llama la atención que hay una cruz blanca, así en medio de un montón de tierra. Y dice, bueno, voy a ver de qué se trata. Le da mucha curiosidad. Y dice, la cruz dice Svea Flod. Entonces, el nombre de su mamá. Va con esta persona que no le lee todo el artículo, pero lo resume y le dice más o menos. Se trata de dos misioneros que vivieron en Dolera hace mucho tiempo. El nacimiento de una bebé blanca, la muerte de la madre joven, un niño africano que había aceptado a Jesús, y cómo después de que los blancos se habían ido, el pequeño había crecido y logrado persuadir al jefe de la aldea para que le permitiera construir una iglesia, una escuela en la aldea. Describió cómo gradualmente él llevó a los estudiantes a Jesús. Los niños llevaron a sus padres a Jesús y el jefe se había vuelto cristiano. Dice, hoy hay 600 creyentes cristianos en esa aldea. Todo por el sacrificio de David y Svea Flod. Pero la historia sigue, se pone mejor. Cumplen 25 años de casados. Recuerden que la niña nació allá. Si se casó a los 20, ya han pasado 45 años. En las bodas, en su aniversario de número 25, la universidad les obsequia a la pareja un viaje redondo a Suecia. Pues casi todos son escandinavos, ella es de Escandinavia, de Suecia. Le dan un boleto y cuando está allá dice, pues voy a buscar a mi papá. Encuentra a su papá, David Flod, ya viejo, ya tiene 73 años, se había vuelto a casar, había tenido 4 hijos y se había vuelto alcohólico. Poco antes de que ella llegara, él había tenido un ataque cardíaco y estaba amargado y le había dado la orden a su familia. Nunca, nunca mencionen el nombre de Dios, porque Dios me quitó todo. Después de una reunión emocional con sus medios hermanos y hermana y media hermana, Agui les dice, bueno, ¿saben qué? Quiero ver a mi papá. Y ellos tienen cierta duda, le dice, bueno, sí puedes ir con él, pero ya está muy enfermo, ya está grande, y recuerda, cada vez que escucha la palabra Dios, se enfurece. Agui entró al departamento donde había botellas de alcohol por todos lados y se acercó a un hombre de 73 años que estaba recostado. Papá, dijo ella cautelosamente. Él se volvió y comenzó a llorar. Aina, le dice a su hija, nunca fue mi intención entregarte a otras personas. Está bien, papá. Ella contestó abrazándolo tiernamente. Dios me cuidó. El hombre se tensó y cesaron las lágrimas. Dios se olvidó de todos nosotros. Nuestras vidas han sido como han sido por su culpa. Y se volvió y miró la pared. Agui acarició la cara de su padre y le dijo sin titubear, papá, tengo una pequeña historia que contarte y es real. No fuiste en vano a África. Mamá no murió en vano en África. El niño a quien ustedes guiaron a Jesús creció y ganó a toda la aldea para Jesús. La semilla que plantaste creció y creció y hoy hay 600 personas sirviendo al Señor porque fuiste fiel al llamado a tu vida. Papá, Jesús te ama y no te ha olvidado. El anciano se volvió y miró a su hija a los ojos. Al finalizar la tarde, él había vuelto a Dios, al Dios que había odiado por tantas décadas. Padre e hija disfrutaban juntos cálidamente los siguientes días. A las siguientes semanas, el señor Flood había muerto. Unos años después, la historia continúa. Los años después, los Hurst estaban asistiendo, esta familia nueva, Aina se llama, y su esposo, a una conferencia de evangelismo en Londres, en donde llegó un reporte de Zaire, que antes había sido el Congo belga, donde habían estado sus papás. El superintendente de la Iglesia Nacional, representante de unas 100.000 personas creyentes, habló elocuentemente del avance del evangelio en ese país. Agui no pudo evitar preguntarle si alguna vez había escuchado de David y Svea Flood. Sí, señorita, respondió el hombre en francés, mientras alguien traducía. Svea fue quien me llevó a Jesús. Yo era el niño que les llevaba la comida a tus padres antes de que tú nacieras. De hecho, la tumba de tu madre y su memoria son honrados por todos nosotros hasta hoy. Él abrazó un largo rato sollozando y continuó, debes venir a África para ver por qué tu madre es la persona más famosa de nuestra historia. Con el tiempo, Agui Hurst y su esposo lo hicieron. Ellos fueron recibidos por multitudes que aplaudían el momento. El momento más dramático, por supuesto, fue cuando el pastor acompañó a Agui a ver la cruz blanca que marcaba la tumba de su madre. Ella se arrodilló y lloró dando gracias. Más tarde, ese día, en la iglesia, el pastor leyó Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y prosiguió con el Salmo 126:5. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y sin duda es una historia difícil y dolorosa para esta familia. Tuvieron que pasar muchos años desde que Angie era pequeña hasta más allá de los 25 años de casada. Muchos años de incertidumbre. Muchos años en los que pudieron preguntarse, ¿por qué hice eso? ¿Por qué escuché la voz de Dios? ¿Por qué me involucré en misiones? Años de separación con la familia. Años de no saber si había habido fruto de algún tipo. Sin embargo, en medio de esta historia de dolor, Dios obró un plan perfecto. Como la muerte de su propio Hijo, nuestro Salvador Jesús. Y si nos involucramos en misiones como iglesia, es probable que no veamos fruto inmediatamente. Que tengan que pasar 45, 50 años. Es probable que sí veamos. No estoy diciendo que no, pero existe esa posibilidad. Pero no nos emocionaría ser parte de una historia como la que escuchamos. No, no, no nos gustaría decir, yo participé ayudando a esta persona, a esta familia. Y en la iglesia hay dos tipos de personas, los que son enviados y los que envían. Y si no somos enviados, estamos llamados a enviar, a ayudar a los que están allá. Dios nos invita a ser parte de este proyecto. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Sabemos que el precio es alto, pero ¿estamos dispuestos a pagarlo? Yo espero que en estas vacaciones que vienen, que se aproximan, este tiempo de reflexión por el nacimiento de nuestro Señor Jesús, podamos detenernos un tiempo y preguntarnos, ¿creo en Jesús? ¿Creo en que otras personas deben escuchar este mensaje? Y yo espero que podamos como iglesia decir, sí creo, sí creemos y vamos a hacer algo. Vamos a orar por lo pronto. Dios, los planes que tienes son maravillosos. Y Señor, a veces estamos tan encerrados. Señor, nos gustaría ser una iglesia vibrante, una iglesia que participa en un proyecto que tú has diseñado. Señor, sabemos que la economía en nuestro país no está muy bien, pero tú nos has bendecido con trabajo, nos has bendecido con salud. Señor, dentro de nuestras capacidades te pedimos que nos ayudes, que nos prepares. Si es tu voluntad que alguien salga de esta iglesia para ir a alguna misión, ayúdanos a apoyarlo. Ayúdanos a educarlos, a prepararse. Si no, Señor, ayúdanos también a estar dispuestos a apoyar a aquellos que están ya en el campo o que van a salir. Señor, creemos que tú eres el Dios de dioses, creador del universo, y que tu Hijo va a venir por segunda vez y que van a establecer un reino eterno donde vamos a poder disfrutar contigo. Y nos gustaría compartir esta noticia con otras personas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén.